Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María Tosar? Buenos días, muy bien. ¿Cómo muy estás, Guiti? Muy acá. Bien, María, sí, María Guiti. Cada vez que viene a Buenos Aires, tenemos nuestra productora a distancia online. ¿Dónde estamos? Presente. Y estamos en www.am1590.com.ar, Radio Stentor. Y en la operación técnica, como siempre, Sebastián Subirana. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Y si nos quieren llamar al 4381-4305, 4382-4293. Se vino la fresca. ¡Qué frío! ¡Qué María tornillo! María no tiene frío. ¡Qué tornillo! ¡Qué cosa vieja! Bueno, hoy es un día, antes de entrar en la palabra, que ya algo estuvimos diciendo, es un día especial, 11 de septiembre, por varios motivos. Sí. Vamos no a los trágicos, sino vamos al homenaje que se le hace al don querido Domingo Faustino. Y bueno, feliz día del maestro para todos, y en especial acá, ¿quién tenemos? A una maestra de ley, una de mis favoritas. Sí. María Elena Y María Elena Tosar. Feliz así día que... a todos los que nos enseñan cosas, a los maestros de antes, de hoy, y a todos los que nos acompañan. ¿Qué decís, María, del día del maestro? Un rapidito. Rapidito, un llantito, ¿no? Y ya lo puse hoy en Facebook. Feliz día a todos los maestros, y en especial a aquellos que ponen pasión en lo que hacen. Bueno, un pequeño homenaje, aunque maestro va a ser una palabra para que algún día encaremos. Ahí la tenemos a Mercedes de fondo con una canción hermosa que se llama Campana de Palo, que es de Mariano Walsh, la cual yo aprendí en quinto grado. Claro. En la primaria. Sos la maestra argentina en la que... Segunda madre y obrera. Segunda. Bueno, pero este programa Y todo por la manzana, elegimos una palabra que nos acompaña, que nos deriva a lugares re lindos, así que vamos con la cortina y hablamos un poquito de la palabra. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Y la palabra de hoy, como estuvimos anunciando, es la palabra estación. Y nos llevó por dos o tres lados que vamos a tratar de desarrollar. Primero decíamos, ¿es una palabra? ¿No es una palabra para decir? La verdad que nos encantó. Y bueno, nada, empiecen a compartir que va a estar bueno. Eso, encontramos que había mucha mística en esta palabra, que al principio no sabíamos bien para dónde nos podría llevar, como su nombre lo indica. Una estación viene del latín statio. Es el nombre que recibe cada una de las partes en que se divide un año, si hablamos de las estaciones del año. Las estaciones del año son periodos en los que las condiciones climáticas se mantienen en determinada región, en cierto rango, y esos periodos, normalmente, y como los conocemos ahora, son cuatro. Duran aproximadamente tres meses, y como ven, ya ahora estamos teniendo algunas variaciones. Estábamos preparándonos para la primavera, pero nos volvimos a sacar los pulóveres, a poner los pulóveres. Se denomina... A sacarlo del placar. Okay. ¿Quién lo había subido? Ya lo tuvo que volver a ver. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones se deben a la... inclinación del eje terrestre. Exactamente. Hoy algo le está fallando al eje terrestre. se enderezó demasiado. No es como se cree muchas veces, que se debe a la órbita que estamos haciendo alrededor del Sol, porque estamos más lejos, porque estamos más cerca. En términos relativos de distancias y de espacios, no sería tan significativo esa distancia al Sol. Lo que marca realmente la estación es la inclinación del eje, y eso es lo que genera las distintas intensidades con las que se recibe el sol, además de los días y la noche, ¿no es cierto? En las regiones ecuatoriales de la Tierra, donde el paralelo es cero, la inclinación no existe, las estaciones se agrupan en dos, seca y lluviosa. Yo, que estuve en Quito, ¿apa? Y estuve ahí en la selva ecuatoriana, me tocó estar 10 días por trabajo. ¿En la selva? Sí, sí, también en la selva ecuatoriana. Es cierto, es cierto. Es un marín. Pero es cierto, estar en Ecuador es todo un tema. Bueno, en Quito sobre todo, porque pasa la línea ahí cerca, que ellos lo llaman la mitad del mundo. Y sí, ¿no? Pero lo loco es eso, no hay variación. No hay, digamos, cambio de estación. El día empieza todos los días a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde todos los días. Y la temperatura, digamos, es cierto, varía entre seco y lluvioso, pero es una sensación extraña, digamos. Nosotros pensamos que sí, todos los lugares no reaccionan igual, claro, a las estaciones. Hay, debe haber otra relación con el tiempo, con la noción del tiempo. Si, curiosamente, siempre es igual, como... Es muy loco. Sí, la, claro, percepción confunde, eso lo hablaba, ¿no? Con un amigo nuestro que vive en Ecuador y dice, sí, te adaptás, pero es todo un tema, ¿no? Porque no cambia acá. No cambia. Claro, es como que vivieras todo el tiempo de día o todo el tiempo de noche. Claro. Psíquicamente te genera una continuidad que te confunde. Sí, es raro. Es a partir del paralelo 7, de 7 grados, perdón, que se observan los cambios a 4 estaciones claramente. Pero, ¿vos sabés que hay ciertas culturas que tienen dividido el año en 6 estaciones? Como algunos aborígenes de Australia. Yo esto no lo sabía. Qué bárbaro. Ni idea cómo se llama, ¿no? ¿Tienen 6 nombres, así como nosotros tenemos 4? Ya lo investigamos. Ya te lo decimos. Ah. Yo pienso que sí. ¿Cuál es la estación del año que preferís vos? María. ¿Yo? Y María. A mí me gustan las intermedias, o sea, me gusta el comienzo del otoño, me gusta la primavera, o sea, los me quedo con esas, claro, me quedo con esas porque no me gustan las... Los extremos. Las bien strong, digamos, o el frío intenso o el calor intenso, prefiero siempre las intermedias, sí. ¿Y vos, María? A mí creo que me gusta, así como si tengo que elegir una, la primavera. Ajá. Pero también me gusta el otoño bastante, y las tardecitas de verano me encantan. O sea, no está eligiendo nada. No, la pregunta era, sí, como elegir, como característica y todo, la primavera. Ajá. ¿Vos, Viti? Yo el verano. Si bien me gusta con la primavera. Calor, todo. Sí, sí, sí. A mí me gusta que haga calor, me gusta la intensidad del sol. Sí, yo soy solar. Y eso que vos también sos sagitariana. Sí, pero no, me gustan las, o sea, me gusta el sol y eso, pero no me gustan los extremos, o sea, claro, no soporto, puedo soportar más el frío que el calor, creo. Claro, no. Esos yo calorones más de el 60 calor. Grados y 50 bueno, y pico de grados, oh, me muero. Pero ¿en dónde? Yo estoy hablando acá, del Estero. No hablaba de elegir, bueno, el verano. En Buenos Aires, en ¿vos verano. Vos sabés que hay un grupo. Ajá, a ver. Ay, a mí me acompañó tanto. Muchas estaciones. Muchas estaciones. Y hay una canción re linda de ese grupo. El grupo de Sui Generis. Y vamos a escuchar, Sebastián, Estación de Sui Generis. Todos sabemos que fue un verano de escaso y rubio, que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol serena y furiosamente. Quizás sepa que sobre la arena que volaba. Con moño, con moño este tema, con moño, qué lindo tema. Con moño. Nos estamos acordando, Ya, estábamos hablando de los que eran del bando de Charlie y de los del bando de Nito. Del bando de Nito. Cuando era chica, después me di cuenta que Charlie era un músico de la hostia. Pero bueno, a mí me gustaba Nito. Me encantaba su voz, y me cantaba todo, y me sé todos los temas, y ahí hablábamos con el operador. Fui a la Dios Sui Generis, bueno, fanática mal. Bueno, era lo que... Era un poco más íntimo, ¿no? Sí, claro. Mis 14 años, cuando se separaron, era como... Pero bueno, estábamos acá con la primavera, verano, el otoño, el invierno, ¿no? Sí, pero hay otras maneras. Estación se le dice otras cosas. Claro, hay otras acepciones de la palabra estación. A ver. Por ejemplo... Lugar o edificio donde se detiene habitualmente un tren u otro vehículo para recoger y dejar viajeros, como dirían Lelutier. La famosa estación. La famosa estación. Es otro uso del concepto asociado a paradas de vehículos, a un lugar donde uno espera, donde hay oficinas, dependencias. Por ejemplo, disculpe, falta mucho para la próxima estación. Tenemos que descender en la estación San Benito y luego caminar 3 cuadras. Voy a comer algo en la estación y después me subo al tren. Después vamos a dedicarle un segmento a ese tipo de estación, que es la otra estrellita del programa, ¿no? A ver, siga. También hay conjunto de aparatos e instalaciones destinados a realizar o cumplir una actividad determinada, como por ejemplo, estación de esquí. Estación meteorológica. ¿Sabes lo que es una estación meteorológica? No, a ver, ustedes díganos. Cuéntenos. Y contanos. La bueno, meteoró le salió de la psicóloga de la... Es una pequeña oficina, en general, bastante pequeñita, donde están todos los aparatos para medir y registrar las variaciones meteorológicas de temperatura, humedad, vientos. Está la media esa que vuela y uno puede ver el viento. En la ciudad universitaria hay una pequeña estación meteorológica. Como hay carrera de meteorología ahí, la estación meteorológica está en un lugar como muy descampado. Cada vez que vas a medir algo te morís de frío, aunque o te derretís del calor. Y también hay estaciones meteorológicas en otros lugares, ¿no, María? En las estaciones de tren también hay estaciones meteorológicas. Yo me acuerdo en la estación de tren de América que había un pizarrón colgado en la pared donde decía lo que había llovido, y también estaban puesto una tabla con los meses y lo que iba lloviendo en cada mes. ¿Y dónde queda América? América es un pueblo en la provincia de Buenos Aires que queda cerca de Trenquelauquen, Villegas o Pico. Que tiene otro nombre. Que tiene un nombre que se llama Rivadavia. Rivadavia. Pero para ustedes sigue siendo América. Ah, ¿por qué le cambiaron Porque el nombre? Porque en realidad, mira vos, la estación se llama América. Que pusimos en de casualidad, ¿eh? No, no es porque venía María, no. Así saltó y se acuerdan que las estaciones de tren tenían como una señalización de madera antes de llegar al edificio, en donde te marcaba y te decía el nombre de la estación, ¿no? Y ese nombre es América. Claro. O sea, es como que la estación, el nombre de la estación. Mira fue... qué loco. ¿A dónde llegamos, eh? Sí. Muy la bien. Estación quedó con el nombre, pero el pueblo tiene otro nombre. O el sea, vos teórica, llegás a la estación América del pueblo. Digamos, la gente del lugar le empezó a decir América y eligió como América para decir el nombre del pueblo. Y tengo entendido que ahora ya se hicieron los papeles. Y se llama América el pueblo. Venía flojito de papeles. Venía flojito de papeles, se llamaba Rivadavia como el partido. También donde estamos es una estación de radio, ¿no, Seba? Esto es una estación de radio. Sí. Ahí me estento. No entendemos muy bien el porqué de la palabra estación asociado, pero bueno, evidentemente cuando decimos estación de radio, todo el mundo ubica ahí. Si ponemos estación de... Estación de radio. Claro, tiene ocupa que un lugar dentro del dial. Claro, como claro. Si fuera el... Pero bueno. Y también hay un palo donde se emiten, digamos, las ondas. La es torre. Una estación emisora. La emisora. Claro, la emisora. También existían las estaciones de gimnasia, ¿se acuerdan? Cuando hacer gimnasia, sí. Por estaciones. Me acordé ahora. En esta estación haces abdominales, en esta... Pero bueno... No. A ver, qué otras? La estación de trabajo. Hoy en día los puestos de trabajo es se verdad. Los llaman estaciones de trabajo, en donde uno tiene su máquina, su teléfono y... Claro, en lugar de un escritorio es una estación de trabajo. Estación de servicio. Y se dice, y hay unas máquinas que se usan en determinadas actividades que se llaman workstation por esto, ¿no? Claro. Bueno, y hay una estación famosa que desde hace unos 20 años, que no decimos estación, decimos la Play. Ah, la PlayStation. La PlayStation. Claro, tiene razón. Hace unos 20 años aparecía la primera PlayStation, que es una consola de juegos que tuvo una reventó al Atari, ¿viste? Que y al Commodore. Atari, no. Antes jugábamos al tenis con dos palitos en una máquina. Sí, tú. Hasta que salió la... La consola esta, que fue el resultado de una pelea entre Nintendo y Sony. Y bueno, Sony tomó esta posta, desarrolló este controlador, que bueno, ya hay... No sé qué número de Play vamos. Mujeres de cinco décadas. ¿Alguna jugaron? Jamás. PlayStation? Yo intenté y les digo que es... Mi periodo de atención para jugar a esos juegos. No, para mí tampoco. Muy bajo. Escaso, sí. Muy bajo. Me canso porque es como que tenés que estar. No, está bueno para la coordinación, chicas. Claro, ¿sí? debe ayudar neurológicamente a los circuitos, pero bueno, no, hay otras cosas que nos ayudan. Son nunca más he tomado uno de esos volantes de PlayStation. Para nada. Es todo nuevo para mí. También teníamos por ahí las estaciones del Via Crucis, ¿no? ¿Se acuerdan? Uy, claro, sí. Todo un tema cada de las estaciones de los... que tienen que ver con altares o y rezar. O, bueno, el tema del Calvario, yo me acuerdo que tenía sus claro, estaciones. Se hace para, ¿no?, Pascua y se va haciendo cada uno de los cuadros. Después también, ¿qué tenemos? Las estaciones de servicio. Claro. Que independientemente del combustible cumplen una función en algunas carreteras para el tema de lo que es, bueno, los servicios más allá, por eso se llama estación de servicios, ¿no? Claro. Que te dan el servicio, por lo menos tomarte un café, ir al baño, por supuesto cargar nafta. Comprar las pastillitas. Ahora cada vez tenemos así más glamour. Antes era alguna que era una depresión. Que te cerraban y el tipo estaba durmiendo atrás de la puerta. Perdón, señor. Todavía hay estaciones que son así. Nosotros cuando vamos en el coche vamos por Napaleufú, estación de servicio, es una claro. Muy vieja. Y... Sí, como olvidar. Pero se están ayornando. Porque también han variado mucho los servicios de nafta, entonces las mismas empresas mejoran las estaciones, las ponen más lindas, ponen mini mercados ahí y todo esto. Y después tenemos unas estaciones que no están acá. No. Que no están en la Tierra. Vuelan. ¿Cómo son? Son estaciones espaciales. Esas en realidad para contanos un poco, pero en realidad orbitan, ¿no es cierto? Claro. Están como orbitando y no se mueven por sí mismas, digamos. No. Se mueven de acuerdo son a la órbita. Son como satélites. Claro, no son naves salen, no es que vuelan. Se van a dar vueltas, che, ahora voy y me voy hasta Marte y vuelvo. Las lanzan a una órbita y quedan ahí instaladas y se van moviendo. Registran información, registran data, se manda y se trae cosas. ¿Hay alguna famosa? Sí, la estación orbital Mir, la estación que fue hecha por los rusos y que además ahí sí se había hecho un plan de viviendas, digamos. Los astronautas iban, pasaban un tiempo y volvían. En general no eran estadías más de un mes por ahí. Había un Fonavi para... No. Tenías que anotarte porque el problema era el pasaje para llegar. Bueno, ahí. Cuando el otro día hablábamos de los pasajes a la Luna, hay muchos que... Hay una idea de hacer estaciones para que vos vayas a orbitar. Claro. Digamos, me pasa una temperatura. La verdad que estoy tan cansada, un spa en la estación orbital. Yo creo que solo salir de la fuerza de gravedad un tiempo y tener otra gravedad debe ser descansante. Claro, porque los músculos ya no tienen que estar luchando, ¿no? En estas estaciones además había, en la Mir, había como un plan organizado de vida que ellos se manejaban con el horario de Moscú. Entonces se levantaban a las 8 de la mañana de Moscú, se acostaban allá arriba, tenían algún reloj. Y supongo que esto que hablábamos antes, ¿no? Si uno no tiene una referencia de tiempos, algo psíquico pasa. Uh-huh. Bueno, y hacían actividades durante toda la semana y los sábados y domingos o 2 días por semana descansaban. O hacían gimnasia o las limpiezas de la casa, de la estación orbital. Mira vos. Pero hay muchas, porque ahí estuvimos buscando y como 20. Sí, pero que a las que se viaja no. No, esta sola fue la que se, digamos, hubo intercambio de tripulación y que después en el 2001, cuando entró la cápsula en la atmósfera, se reventó, se destruyó. Vamos a escuchar un temita de un grupo. Dale. Que la verdad, una banda no conocíamos, pero nos encantó el tema. La banda se llama Mike Onesco's Blindside Blues Band y el tema se llama To the Station. Buen tema, ¿eh? ¿Te gustó, Sebastián? Está bueno. Rockerito. Acá María hoy nos proponía algo y vamos a jugar un poco, a ver, dale. Bueno, ¿tienen ganas de jugar? Tenemos ganas de jugar. ¿Todos conocen el Tutti Frutti? Yo creo que sí. Bueno, nosotros acá vamos a hacer una adaptación del Tutti Frutti y vamos a jugar con las chicas. Yo les voy a tirar una consigna y ellas tienen que responder. Dale. Vamos a jugar con las estaciones. Jueguen con nosotros, por favor. Del año. Es como la señorita. Ya, vamos. ¿Qué dijo? Digamos. Es el día del maestro, che. Sí. Tenemos que jugar un poco. Pensando en primavera, ¿sí? Para que me concentre. Si la primavera fuera una comida, ¿cuál sería? Yo, señorita. Para mí, ensalada. Para Marí, mucha lechuga. Y frutas. Sí, algo con colores, ¿no? Algo con colores. Bueno, ¿y si el otoño fuera una prenda de vestir? Medias. Un saquito. Como sí. La nona. Un saquito, no muy grueso. ¿Y una si el invierno fuera? Un chaleco debería ser el otoño. Si el invierno fuera una música, un tango, un bolero. ¿Vos? ¿Por qué el tango? Y porque para mí el invierno tiene algo de melancolía, de nostalgia. Ajá. Y siempre me parece que cuando uno tiene la estación así de invierno fresquito y uno se acobacha y es como que se mete un poco para adentro, ¿no? Y es como que la nostalgia ahí empieza a jugar. Está en la puerta. Un Piazzolla. Bueno, Invierno porteño, claro, es un tema de Piazzolla. Exactamente. No. Hay varios. Hay invierno, varios. Verano, otoño. Y sí, que tiene que ver cuando uno, claro, escucha. Boom. A mí bolero porque te hace entrar en calor. Claro, Jacobachito, claro. Tres frazadas. Claro. Y si el verano nos falta, pobre verano. Si el verano fuera un color, un rojo. Ahí sí, coincido. Un rojo. ¿Y si fuera un trago? La maté. Una caipi. Un cosmopolitan. Para mí, una caipiriña. Una caipi. Sí, claro. Una caipi. ¿Y si fuera un país? El verano. Y Brasil da, ¿eh? Da, sí, sí, o Brasil, algún lugar de Centroamérica, da Brasil, sí, sí, una playita. Sí. ¿Y si fuera, y si el invierno fuera una calle? ¿Cómo me mataste? Si fuera una calle. ¿Y alguna calle de ahí de...? Para mí puede ser la calle Arroyo. No sé por qué. 9 de julio también tiene esa cosa del viento que va. Sí, me mataste porque estoy pensando en una calle en verano y me dejaste muy pagando. Y en verano para mí una calle con bulevar, que sí, tenga bulevar. Ah, claro, eso está bueno. Sí, que está bueno tu juego, ¿eh? Me gustó. Pero bueno, sigamos con el programa. Sí, bueno. Bueno, en el programa se juega también. Sí, la verdad que la palabra... Estación nos llevaba varias cosas y hay, a nivel musical, hay un grupo que se llama La Quinta Estación, que fue un grupo español, no vamos a poner temas de La Quinta Estación, pero bueno, hay varios temas, muchos temas. Un grupo español de música pop que es del año 2000 al 2010 estuvieron, madrileños ellos, Natalia Jiménez, que era la cantante. Muy interesante, uh-huh. Tiene temas buenos, hay algunos muy conocidos, como Daría. Daría. bueno, y la verdad que cuando buscamos estación aparecía la quinta estación, buscábamos música de la quinta y dije, bueno, vamos a decir algo. Que la quinta estación existe. ¿Es Onda la Oreja de Van Gogh, más o menos? Onda la, sí, uh-huh. Pero son bien pop. Pero cuando uno habla de estaciones, lo primero que se le viene a la cabeza son las cuatro estaciones de Vivaldi. Así que charlemos un poquito de esto. Estas cuatro estaciones son cuatro conciertos creados por Antonio Vivaldi, que fue nacido en el siglo XVII en Venecia, escritas para violín y orquesta. Y la idea era recrear con recursos sonoros las cuatro estaciones del año. Y la verdad que las recreó de una manera excepcional y memorable, porque uh-huh. yo creo que fue mi primer acercamiento a la música clásica, ¿sí? Independientemente uh-huh. que en mi casa escuchaban bastante eso, pero a mí lo que más dije, qué lindo, fue escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi. Era como que Vivaldi me parece que traspasaba cualquiera. Sí, pobre. Por ahí nadie escuchó mucho más. Bueno, por eso, ahora vamos a... que es uno de los pocos títulos asociados a él, cuando él en realidad escribió muchísimas obras, música vocal, instrumental y muchísimas óperas también. Así que vamos a hablar un poquito de nuestro personaje asociado a las estaciones, que va a ser Antonio Vivaldi. Antonio nació en Venecia, como dijimos, aunque no se tiene certeza la fecha exacta de su nacimiento, pero por ahí por marzo del 1678. ¿Cómo se lo conocía este hombre? Como el Presto Rosso, el cura rojo, porque era pelirrojo y era cura, ¿sí? Vivaldi tenía asma y muchas veces tuvo que abandonar el oficio de dar misa por sus frecuentes ataques. Y hubo todo un tema, no voy a leer la carta, pero que a él lo acusaban de que era un cura que nunca daba misa. Y él, en una carta que se encontró, fue contando que su problema no era que no quería dar misa, es que realmente había suspendido tantas veces las misas por su problema. Claro, empezaba problema. Y tenía que cortar. Y además que él tenía que estar siempre en interiores, porque realmente sufría mucho del dolor y la opresión en el pecho por el asma, que bueno, en ese entonces no estaba tan tratado y demás, que por eso entonces medio como que se le perdonó, ¿sí? El tema de dar misas y no se lo acusó más por... se dieron cuenta que estaba enfermo. Consiguió, digamos, así un trabajo de director musical en una escuela para niñas huérfanas. Uno de sus trabajos se llamó Arcilda Regina Di Ponto, que fue censurado, escuchen esto, por un supuesto contenido lésbico que tenía. Mira qué progres. Open mind. Bueno, yo les cuento las curiosidades que están, después hay que ver. Me parece que era. Chequeo.com. Era bastante liberal. Vivaldi tuvo varios amoríos, uno de los cuales fue una cantante que se llamaba Anna Girau. El compositor italiano compuso la música de la boda del rey Luis XV de Francia. Miren qué importante fue. Claro. El emperador austríaco Carlos VI gustaba tanto de la música de Vivaldi que lo nombró caballero. Vivaldi compuso más de 500 conciertos. Nosotros comemos cuatro nada más. Claro. 500. Aparte de óperas y música sacra. Y ahora les voy a contar, ahora viene lo más curioso de lo que leí. Johann Sebastian Bach admiraba mucho la música de Vivaldi y transcribió muchas de sus obras. Vivaldi murió en el 1741 y su música quedó en la oscuridad completa. Nadie sabía de su música. Los que estudiaban la vida de Bach en el siglo XIX oyeron por primera vez hablar de Vivaldi, y gracias a esto y a los antiguos manuscritos que Bach había dejó por las transcripciones que hizo de los conciertos, encontraron que alguien se llamaba A.L. Vivaldi. Se sabía quién era Bach, pero ¿quién era Vivaldi? Por fortuna se realizó una búsqueda, lo que dio como resultado el rescate de Vivaldi del olvido. En el funeral de Vivaldi, se celebró en la Catedral de Viena, cantaron los niños del coro de la catedral, y entre los que se encontró en este coro, un futuro compositor que se llamaba, o se llamó, Joseph Haydn. Para finalizar, dice acá lo que estoy leyendo, este hombre que compuso las cuatro estaciones, Le Quattro Stagioni, o The Four Seasons, como el hotel, estas pequeñas historias, fueron un homenaje al mundo, creo yo, ¿no? Y, y a la vida, porque realmente yo creo que escucharlas, no sé, me parece que cumplió el objetivo de todo lo que estamos hablando, porque cada uno... tiene esa sensación de que uno ve las flores, las hojas que se caen, tal cual, el frío. Los pájaros. Así que nos tomamos el atrevimiento de hacer un combo con los alegros, los cuatro alegros. Qué lindo, así que... y aparte a todo el mundo le a gusta. A todo el mundo le gusta, sí. Sí, sí. Vamos a empezar verano, otoño, invierno y primavera, así que vamos. Thank you. Vení, primavera, vení. Decíamos que todas estas obras se usaron para montones de cosas, para la publicidad, para bailar uno en la casa. Claro, para los dibujitos animados. Para los dibujitos animados, para correr el gato y el ratón. Realmente se hizo famoso a través de los tiempos. Hermoso, la verdad. Y aparte, el violín, que es un instrumento tan particular, realmente, escuchar esos violines así, sí, buenísimo. Pero bueno, vení primavera, porque acá nuestros oyentes de Mar del Plata dicen, nevó en Mar del Plata, nevó en Miramar, nevó en Radatil, nevó en Radatil, y bueno, nada, solo basta. El invierno de Vivaldi. Y acá, tenemos... nuestra amiga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué película tiró así? Es la última nieve de primavera. Bueno, a ver, ¿qué hacemos el fin de semana? Mira, tenemos algo en el Museo de Arte Moderno, no en el Cibori, que siempre hablo del Cibori. El de San Juan. Ahora el de San Juan, el de San Juan, que es una muestra de Marina De Caro que se llama Contra la Gravedad. Hace ya unos meses que está, pero cierra el 18 de octubre y es una exposición muy importante de histórica ya de esta artista, con dibujos grabados y unas instalaciones enormes que pueden ver en el primer piso. Impresionantes, es muy, muy, muy atractiva. Pueden ir de martes a viernes de 11 a 19, la entrada es muy accesible, son 15 pesos, y los menores, los martes se puede ir gratis. El museo queda en Avenida San Juan 350. Y un datito más, que es, hay un lugar para capacitarse online destinado a emprendedores de todos niveles. Profesionales, emprendedores de oficios, de lo que uno quiera hacer. Anoten. Sí, es muy interesante porque es un programa de capacitación gratuito que se llama Academia Emprende. La modalidad de cursada es online y preparan talleres, capacitan con videos, con clases, con foros de difusión, de discusión y un aula como en vivo. La inscripción es continua, o sea, en cualquier momento vos podés anotarte a alguno de los talleres escribiendo a buenosaires.gov.ar/academia-emprende. Ahí pueden encontrar toda la información. ¿Y vos tenías algo para contarnos? Sí, tengo algo así de último momento. ¿Se acuerdan de Cuadrante, los chicos que nos visitaron cuando hablamos de música? Realmente un grupo interesante de vibráfono, marimbas, flauta traversa. Hoy están en Lucina del Arte a las 20 horas, así que vayan, que está bueno, gratuita. Bueno, y van a ver el despliegue de todos esos instrumentos, sí, sí, a lo grande. Deben ir a las 5 de la tarde, más o menos, solo para la marimba. Sí, así que bueno, ¿leemos algo? Leemos. ¿Nos pones la cortinita? Un poco de Joni Mitchell. Vamos a leer algo de Antonio Manfredi. Esto está sacado de un blog. Se llama La Estación. Durante meses había podido verla en el mismo lugar. La señora estaba sentada siempre junto a la escalera mecánica, con sus rodillas pegadas a la cristalera. Desde lo más alto de la estación nos separaba de los trenes. Abajo de las vías iban y venían continuamente esos trenes, con la mirada fija al frente, sin inmutarse ante el constante trasiego de viajeros que pasaban a su lado, miraba e ignoraba la presencia de todo. La primera vez que la vi, no le presté demasiada atención. Al fin y al cabo, solo era una persona mayor que utilizaba su tacata para descansar mientras suponíamos esperaba el tren. Y es que yo siempre acababa bajando al andén en busca de mi vagón mientras ella se quedaba allí. Pero con el paso de los días, mi curiosidad por aquella mujer se iba incrementando y mi mente empezó a formar historias, algunas alocadas, otras sin sentido, sobre el motivo de su estancia en aquel sitio. Justo en aquel sitio, ni un centímetro más a su derecha o izquierda, ni adelante ni hacia atrás, siempre el andador perfectamente alineado en las mismas baldosas. Un día, obsesionado con ello, decidí perder mi tren con la esperanza de comprobar qué la llevaba hasta aquel virador de historias. Durante un buen rato no pasó nada. Ella continuaba allí, la vista fija e inmóvil, hasta que de repente observé cómo giraba su cabeza hacia la escalera mecánica a su izquierda. Como un resorte me levanté del asiento en que me situaba tras ella para poder ver lo que había despertado su atención. nada en ese momento, la escalera estaba vacía. No había nada, ni nadie. Aunque ella parecía seguir con su mirada a alguien o algo. Y fue justo cuando su cabeza paró de seguir aquello que yo no veía, pero que yo estaba pero que sí estaba junto a ella. Y ahí la vi sonreír. Levantó sus manos en un abrazo lleno de amor, se fundió en un largo beso inundado por lágrimas, y aunque con dificultad por el ruido de las cercanías, escuché decirle: ¡Miguel! Tras esto se levantó poco a poco y parsimoniosamente arrastró su andador hasta salir de la estación. Perdí el tren durante 3 días más, y en ellos siempre ocurrió lo mismo, como si de una coreografía se tratara. Pensé que la demencia senil había hecho mella en aquel frágil cuerpo y decidí olvidarme del tema. Pero hoy la señora no estaba, las baldosas no estaban ocupadas y no hay rodillas que choquen con ninguna cristalera. Me monto en mi tren preguntándome qué habrá sido de ella, y entonces un revisor se acerca hasta mí para pedirme el boleto. Se lo doy, pero no pude evitar preguntarle: perdóneme, no quisiera molestarlo, pero supongo que también usted habría visto a la señora todos los días que se sentaba ahí con su tacata justo arriba. Hoy no se encuentra y me pregunto si le pudo pasar algo. ¿La señora María? Dice: hace meses que murió. Disculpe, creo que no hablamos de la misma persona. Es una señora muy mayor que aprovecha su andador para descansar. Señor, espere. Esta señora la conocíamos todos los que trabajábamos acá. Murió hace varios meses en el mismo lugar donde esperaba diariamente a su novio de toda la vida, Miguel, el cual hace muchísimos años se marchó en un tren y nunca volvió. No tiene más que hablar con cualquiera de mis compañeros y se lo confirmamos. Es una historia muy triste. Señor, tome su billete. Mientras el revisor se alejaba, tengo una sensación rara de desasosiego. Me cuesta respirar mientras voy hilando detalles. Las mismas baldosas ocupadas, los mismos gestos siempre, el mismo tono de voz, los cientos de personas que pasaban a su lado sin mirarla. ¿O debo estar volviéndome loco? ¿Pero ha sido todo tan real, tan jodidamente real? Me hizo acordar una canción. Totalmente, bueno, y ahí venía, por eso un poco viene el hecho de, bueno, leemos esto porque hoy nos acordamos. ¿Cuántas canciones tienen que ver con estaciones, claro, de tren? Y con gente que espera algo que ahí. Espera. Penélope. El viejo Matías. Por ahí yo había notado otras cosas que tienen que ver con estación y con canciones. Hay una que nombra estaciones, una estación, pero que no tiene que ver con espera, que es una canción de Sabina que se llama Peces de Ciudad. Ajá. Que habla de Lagarde de Austerlitz en París. Pero qué loco esto y vamos a entrar un poco en el tema de estaciones de tren, que decíamos que la estación de tren siempre simboliza encuentros, uh-huh, esperas, despedidas, llegadas, despedidas, cruces. Yo me acordaba de películas de, qué sé yo, de un montón de personajes de la historia, como que recalan en un lugar a través de una estación de tren. Era la manera de comunicarse, ¿no? Claro, ir a esperar a ver cuándo baja, si bajaba ese ser querido. Y aparte es mucho más romántico que un avión, ¿no? Sí. Esperar, porque el contacto, no tenés que esperar que salís, que migraciones, que las valís. No, esto era tan directo. Llegó, y además el humo, tan directo. El andén está ahí nomás. Sí, es otra comunicación. Sí, y aparte esta de decíamos un poco, después vamos a contar un poquito toda una mística que tienen las estaciones con un montón de cosas, pero todo lo que representa la estación de tren en la vida, como acá decía, uh-huh, María, y creo que tiene un buen testimonio vivido, en la vida de los pueblos del interior. Y esto de que muchas han quedado ahí, ¿no? Pero todo esto de la conexión, vos dijiste algo hoy que a mí me gustó, con el afuera, ¿no? Claro. Era la conexión con el afuera. Claro. ¿No? Claro. Era como el internet del momento. Claro, ahora viene el internet. Sí, la sensación del internet de ese momento. Claro, trae los que pudieron salir, traen las novedades. Les contaba a las chicas esto del comisionista, ¿no? Aquellos que han vivido en los pueblos deben saber lo que significaba. Buscar, en nuestro caso, a Rafael, que era el comisionista de América, que llevaba desde cartas, encomiendas, tener que hacer algún trámite. Pero bueno, era un momento que vos a lo mejor te cruzabas con alguien por la calle y te preguntaba, ¿lo viste a Rafael? ¿Sabés si ya vino, si llegó? Claro, era, como, era el gestor del pueblo, claro, con la comunidad exterior. Y usaba el tren. Yo les voy a cortar un poquito, escuchamos un tema de Fleetwood Mac, bueno, Station Man, y después nos metemos de lleno en las estaciones de trenes que son, tienen mucho, ¿no? Decíamos, a ver. Hay algo que ahí leíamos que me pareció interesante, que el tema de la estación de tren, y por supuesto acá los ingleses han dominado todo este tema de las redes ferroviarias y por eso nuestras estaciones... Y las construcciones. Sí, claro. Son todas. Bueno, pero lo que tenía que ver un poco que la manera de controlar la circulación de los trenes estaba un poco controlada por esto de la llegada, ¿sí?, y la expedición de trenes desde las estaciones, porque no había mucho mecanismos. Entonces las estaciones tenían que ver con el funcionamiento, o sea, existían por el propio funcionamiento de los trenes. Claro, ¿sí?, para organizar el flujo de la mercancía, la mercancía, la gestión de, las personas, de esa circulación. Claro. Después se fueron, esas estaciones se fueron proliferando, pero en un momento dejaron de, porque empezaron a haber sistemas de bloqueo y demás, entonces no había que tener tanta estación. Lo que pasa es que el reto y la arquitectura con la cual empezaron a hacer las estaciones de la época, y que ahí tenía que vivir gente porque tenían que estar dando servicios al ferrocarril y demás, fue generando esto que decíamos un poco, que los pueblos empezaron a generar alrededor de la estación. Si eran estaciones terminales, como bien decías vos en un momento, ahí generaban más expectativa, más de ir a vivir ahí o demás, porque se suponía que o iba a haber más gente o iba a haber más trabajo por los servicios. Después había toda una cuestión inmobiliaria, porque donde estaban las estaciones era propiedad de los ingleses. Claro. Entonces, exacto, esas propiedades eran de ellos, como en un territorio, digamos, en nuestro caso, en argentino, pero esas casas eran propiedad del ferrocarril. Después, bueno, se empezaron a vender cuando se sacaron algunas estaciones, y cada vez que se sacaba una estación, empezaba a agonizar un pueblo, ¿no? Claro. Sí, ahí hay una película de... hablábamos un poco de Pino Solanas, llamada Próxima Estación, que es un documental, a mí me gustó muchísimo, y más allá de cualquier idea política, que no es la idea de este programa, realmente, cuando uno ve la evolución o la involución de las redes ferroviarias en nuestro país, realmente teníamos... nada, todo esto de las estaciones abandonadas, que uno cuando recorre el país las ve, tiene que ver con esto de que, bueno, por suerte ahora parece que están reflotando algunas cosas, y la verdad que en otros ciudades del mundo la red ferroviaria es re importante, así que defendemos que las estaciones no estén fantasmas. ¿Y por qué digo la palabra fantasmas? Porque, curiosamente, buscando con Guiti cosas así de estaciones, hemos descubierto que el término estación fantasma hasta tiene un significado en Wikipedia. Parece que esto es más normal de lo que nos... No es una cosa de vocablo vulgar, claro, digamos, sino que es definición. Les voy a leer un poco. Dice que es un término que suele aplicarse a las estaciones de ferrocarril fuera de uso o fuera de servicio. Pueden encontrarse fuera de uso porque su construcción no se finalizó, o bien porque estuvieron en uso y se clausuraron por diferentes motivos. ¿Sí? O sea, ¿no, así se llamaron, es porque tienen fantasmas adentro? No, aunque hay mucha mística, ¿no? Pero bueno, la lista es larguísima. Curiosidades de esto. Por ejemplo, en el metro de Berlín, bueno, aclaremos que las estaciones no solo son estaciones de trenes, sino también estaciones de metro o de subtes, claro, y también de colectivos, ¿sí? Y algunas combinadas, claro. Dice que en el metro de Berlín las estaciones que cruzaban el muro de Berlín fueron cerradas durante la Guerra Fría, claro, y quedaron. En Londres, las estaciones en desuso o nunca inauguradas, hay muchísimas, son docenas, y algunas existen desde hace décadas y se han encontrado como uso de refugios aéreos durante la Segunda Guerra Mundial o como platos cinematográficos, muchas. Sigamos, a ver, les cuento otras. Curiosamente, en Buenos Aires tenemos, tenemos hasta registros de que existen. La estación San José del subte, parece que tiene una San José vieja. Y acá Pablito nos hace que es cierto, hay talleres, y era una vieja estación. Lo mismo que vieron en el subte A, que uno va por Pasco y Alberti, que son las mismas, pero no son las mismas. O sea, tiene, de ida es una y de vuelta es otra, y hay estaciones abandonadas. Eso, bueno, hay en París, en Nueva York, y la verdad que se ve que me resultó extraño, aparte el hecho de que existan como... Como definición, estación, como fantasma. Estación fantasma. Que me parece, ¿no?, que un poco reflejan algo que tienen las estaciones, que es una sensación de que ahí el tiempo para, ¿no? Ahí se pasan cosas que afuera son distintas. En las estaciones ocurre otro tiempo, otras coordenadas, y estas que son así fantasmas, bueno, deben guardar su historia, ¿no? Sí, y por ahí encontramos uno que no vamos a entrar en esa, pero una mucha mística, mucho misterio en algunas estaciones, y tienen que ver con, no sé, con apariciones y, bueno, muchísima literatura al respecto, les o cuento. O alguno que se fue del pueblo y se subió a la estación. Muchísima literatura. Nunca no supo nada. Claro. Si busquen misterios.com, estaciones de trenes, les cuento estaciones miles. Que han sido iconos de películas como la de la Union Station, que, de Los Intocables, que... toma una escena que a la vez es una recreación, como decía acá mi amiga Mari, de la película de El Acorazado Potemkin. Claro. Esa escena donde el cochecito va cayendo por los escalones mientras hay un tiroteo. Y ahí nombramos la película de Pino Solanas, pero hay muchas películas, ¿no? Hay una brasileña, ¿cómo era que se llamaba? Estación Central. Qué buena película es. Y después había telenovelas. Sí, Estación Central, que era de una mujer que había... Que con tenía un que chico, adoptar, un niño. Escribir unas cartas. Sí. Después nos acordamos de la famosa telenovela. Y a ver, recuerden las cincuentonas que la habían veído con su madre, Estación Retiro. Le voy a tirar 1971. Tirano los datos. Beatriz Díaz Quiroga, Luis Dávila, María Valenzuela, Oscar Ferriño. Susana fue una Campos. Sí, Susana Elizabeth Campos. Kilian, ¿te acordás de Elizabeth Kilian? Julia Sandoval, esto nos agarró el viejazo mal. Canal 9, un año estuvo. Fue me acuerdo que habrá sido de las primeras era todo un montón de historias, pero que todo tenía algo en común, que era la estación, claro. Y era Retiro, ¿no? Y esto de todo lo que pasa en una estación. Claro. ¿Sí? No tiene que ver, pero me acuerdo a mí la película Terminal de ah, claro, de Tom Hanks. De Tom Hanks, pero... Pero era aeropuerto. ¿Sí? Claro, claro, era un aeropuerto. También. Pero las cosas que pasan en las estaciones, y sobre todo en las cabeceras, ¿no? Uh-huh. También, no me voy a poner trágica, pasa de todo, como algunos atentados como en Atocha y demás. Y hay estaciones muy famosas en el mundo que han servido para miles de películas, como decíamos. Yo me acordaba de una película que se llama La Invención de Hugo Cabré. Es hermosa película. No la vi. Yo recomiendo, después mis amigas me dicen, ¿pero qué recomiendo? Pero no es hermosa, que habla también de la historia del cine, que es un niño que está... vive en una estación, pero totalmente en la clandestinidad, y tiene que ver con la historia de su padre y un robot, y bueno, muy linda película que está filmada en una estación en París, pero tiene que, yo leí, porque yo justo la había visto y después viajé, no es la Gare du Nord, sino que, y tiene el reloj, creo que es el del Museo de Orsay, que era una antigua estación, no claro. sé si fueron. Sí. El Museo Orsay era una antigua estación que es bellísima. O sea, ¿cuántas estaciones de trenes se transformaron en Neuquén? ¿No hay centro cultural en la estación? Sí. En muchas estaciones se han transformado en centros culturales, sí. en museos. Y un poco también lo que se hizo con el tren de la costa, que todas las estaciones se volvieron como lugares. Como eran. Sí, claro. Se restauraron, digamos, a la antigüedad y son lugarcitos especiales con... Hay un par de libros también, ahí estuve viendo, había uno de Almudenas Grandes que es se llama Estaciones de Paso, que son una serie de cuentos. Y acá vos nos contabas algún libro. Tengo unos cuantos libros, mira, como a tres. La Estación de los Aromas, que es un libro de una joven india que, bueno, que estaba en Estados Unidos y tiene que enfrentar a las distintas tradiciones ancestrales de su familia y que le trata de imponer. Cuando regresa a su país, tras 7 años de ausencia. Dios. Y, bueno, ella ya obviamente no es la misma mujer, y entonces... Bueno, ¿cómo se llama? Todo, se llama La Estación de los Aromas. Qué lindo nombre, me gustó. Sí. Me gustó. Había una que yo vi por ahí que se llama... Ese es un libro, ¿no? Yo, sí. Vos sabés que hay una película, y me olvidé decirla, una de Catherine Deneuve que se llama Mi Estación Preferida, pero no sé si el título en... En español es así. Sí. Hay una curiosidad, mientras recordamos esto, de la estación de Ámsterdam. Ah, sí. Que es una estación muy grande, muy, muy compleja, y antes de construirla hubo toda una gran duda, digamos, ¿no? Porque tenían que ganar el terreno al agua. Y entonces se construyeron unos pilotes, una cantidad de pilotes impresionantes, en el fango y la arena para poder construir... Una arquitectura... Hermosa la estación de Ámsterdam, es un edificio impresionante. Muy majestuoso. Exactamente, porque se quiso eso, conservar algo de los castillos. El proyecto es de un arquitecto que se llama Pierre Kuipers y que le dio aspecto de palacio, con mezcla de cuestiones neogóticas, neorrenacentistas y un porte similar al Rijksmuseum, que es otra obra del mismo autor. Claro. O sea que es una estación que le ganó su territorio al mar. Esas son, seguimos con las estaciones de trenes ahí. Claro. Nos queda poco tiempo. Casi. Vamos a dejar algo para el final que nos va a contar María. Antes, a mí, ¿sabes qué? Me gustaría escuchar un temita de Baglietto que encontramos bueno, por ahí. Dale. Uy, sí. Vamos a escucharlo. Escuchemos. Flores se abrirán y por allá andarán. amor recibirá. Y una medianoche en pleno julio te dirá que llegó el momento del amor. Lindo tema, estaciones como siempre. Estaciones de la vida. Muy lindo, estaciones de la vida. Por ahí, María nos va a comentar algo de un libro y vamos a cerrar. Y una cosita que nos olvidamos, para que pensemos. En inglés, station es el lugar y season es la estación, ¿sí?, del clima. Es la estación del clima, la temporada, el espacio de tiempo. Y está bueno, porque esto de temporada, y nosotros lo decimos igual, pero siempre está bueno ver cómo se dice en otro idioma, porque nos abre un poco la cabeza a determinadas cosas que... Remite a más cosas. El significado. Y le vamos a dejar el final acá a la invitada, y cuando cerremos vamos a pasar un temita de una obra musical que se llama Rent, que tiene que ver mucho con la bohème, porque es la bohème hecha en moderno, que se llama Temporada de Amor o Season of Love. Así que, María, todo tuyo el final. Bueno, sigo enumerando las estaciones de libros. Estación de la noche, La estación perdida. Hay una revista literaria que se llama Estación Poesía. Y hay otra que se llama Estación de Fiebre. Es un libro de Ana Istarú. Y lo empezaron a estudiar unas chicas de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. Empezaron a estudiar el libro porque, bueno, era un libro que hablaba muy libremente de la parte sexual, de la parte de la mujer. Y ellas, leyéndolo, pudieron ver que el libro no solo se refería a una parte sexual, sino también a lo femenino, las corrientes feministas, y también unas críticas a la sociedad, ¿no? Y ellas extrajeron esto del significado de la palabra estación. Estación puede significar también un lapso temporal y un ámbito espacial, un momento y un lugar precisos en que algo o alguien se enciende. Y aludían también a la palabra fiebre, pues fiebre alude a calor, a fuego, a deseo, a pasión, pero también a la ira. Esto de la estación como algo temporal y espacial, como algo que se da, ¿no? Nosotros estamos en una estación de creatividad, de libertad, de que nos de gusta, juego. De juego, así que bueno, no, ya nos vamos, Sebastián. Nos vamos, y el viernes que viene es el último día de la estación de primavera. Claro. Sí. De invierno. ¿Vos querés que venga la primavera? Yo quiero que venga el verano. María, gracias. Gracias por María, acompañarnos. María, si te quedás, te venís. No, me quedo. Nos vemos en pero, la próxima. No, bueno, nos escuchás. Gracias a todos. Gracias, María. Que pase el frío. María. Buen fin de. Y gracias, vamos Sebas. Con Season of Love, que es un temazo. Hasta la próxima. Chao. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life?